por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno. No necesito arrancarte el pelo para decirte qué es lo que siento. Escucha bien, haz un buen intento, mi corazón es un buen pretexto. Yo no me olvido de tus abrazos, yo necesito de tu regazo. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Acabas con mi corazón cuando me haces al olvido, cuando no puedo decir que no, cuando te necesito más. Acabas con mi libertad cuando me hace falta abrigo, cuando no puedo alcanzar. Necesito una soga al cuello para decirte qué es lo que siento. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Escúchame. Acabas con mi corazón.